Hola, buenas tardes. Se está sintonizando RLF Canela Joven 107.3 Zaragoza. Y como ya hace unos cuantos eones, aquí se abren de nuevo las puertas del delirio. El único programa en que encontrarás músicas de vanguardia reales, música electrónica real, rock progresivo real, creatividad real. Y no hecho por reyes. Presentado por tu amigo JJ Iglesias de 6 a 8, todos los lunes, o todos los que nos deja este vituperado mundo. Y como se nos amontona el material de novedad y queremos poner nuestra segunda hora cosas también de novedad, pero en reedición, echando mano de esa memoria histórica que nunca debe de fallar, pues comenzamos como unos históricos, valga la redundancia. Reverencias y loas ante los señores Jethro Tull. Su nuevo álbum, un en directo. Hacía ya un buen tiempo que no sacaba ningún en directo y otro tal, creo que desde primeros 90 sacaron un álbum acústico cuando aquella fiebre de los Unplugged. Desde entonces pues casi o más de 10 años sin editar ningún álbum en vivo, que a la vez ha salido en DVD, además está muy bien, he podido comprobar el DVD y está francamente bien. Titulado sin cierto sarcasmo, Living with the Past, viviendo con el pasado, pero incluyendo no solamente clásicas de su repertorio, sino la cosecha más reciente, que no ha sido del todo mala, ni mucho menos. Incluso podríamos decir que en muchas ocasiones se podría comparar muchos de los temas nuevos con clásicas de intocables de su época más dorada, de su época de los 70. Y ahí vamos con uno de los temas que más nos gustan de los últimos tiempos, Roots to Branches, del disco del mismo título, y este es el nuevo álbum en directo de Jethro Tull titulado Living with the Past. Long before 11th of September. It's called Roots to Branches. Get written, words get twisted, old meanings move in the drift of time. With the fully cranked torches, see candle shadows change. The features of the faces cut in a moving stone. And mouth on a red hand of the ones listening. Roots down in the wet clay branches glistening. Disciples carrying that message to color just a little with their personal touch. Homespun fancy weavers, the naked high believers, crusades and creeds to send like fiery flakes of stone. Bad mouth on a bread egg. Hope no one's listening. Roots down in the wet clay branches glistening. Roots to branches. Roots to branches. Roots to branches. Combustible Ian Anderson a la voz, toda una gran selección de flautas de todo tipo, guitarra acústica, armónica, mandolina, Martin Barre, guitarras eléctricas, Doan Perry, batería, Andrew Giddings, teclados y Jonathan Noyes al bajo. Como invitados, pues David Pegg, que ya fue bajista del grupo, y de Fight for Convention, por cierto. Y en varios temas, pues nada menos que resucitan la primera formación del año 69 con Mick Abrahams a las guitarras, Clive Bunker a la batería y Glenn Cornick al bajo, todos unos históricos, y Jethro Tull. Y seguimos con históricos y con más en directos recién editados. Otros grandes de los 70, Renaissance y su nuevo álbum en directo en Japón, In the Land of the Rising Sun. La maravillosa voz de Hani Haslam al frente de una portentosa formación que incluye a dos clásicos de la banda, Michael Dunford y Terence Sullivan, junto a ellos Ravi Tisar, Mickey Simmons, que fuera teclista, pues entre otros de Camel o de Fish, David Case. Doble álbum, recordando aquel memorable Live at the Carnegie Hall del año 75. Con un montón de clásicas de aquella época y por supuesto de ese último álbum del año pasado titulado Tuscany, que es toda una joya. Escuchamos luego un clásico como es Mother Russia. Ellos son Renaissance. Mother, son, freedom. punished for his written thoughts, starving for his fame. Walking blindly, building blocks, none before a name. His blood flows frozen to the snow. La eterna magia de Renaissance y su voz única, como es la dama del casi bel canto, podríamos decir, Honey Haslam. Y un tema clásico de la banda que rememora pues esa influencia indudable de la música clásica, más concretamente de los contemporáneos rusos, Prokofiev, Stravinsky, etcétera, etcétera. Mother Russia. Como últimas noticias, podemos deciros que están en negociaciones para juntarse en la banda de nuevo el bajista John Todd. Perdón, el teclista John Todd y el bajista John Camp, con lo cual tendríamos la formación más clásica de la banda, la que diera mejores frutos en los 70, de nuevo otra vez en los escenarios. Aunque como podéis escuchar, los Renaissance del 2002 están, pero que en muy buena forma. Y otra de esas novedades fulgurantes del programa de hoy. Hoy no hemos parado de poner novedades desde el principio, novedades fuertes. El esperado nuevo álbum de Magellan, después de aquel tercer álbum, Test of Willis, que fue bastante defraudante para mí, por lo menos. Y de eso ya hace pues bastantes años. A pesar de que el señor Trent Gardner ha seguido haciendo un montón de proyectos paralelos a su banda Magellan, pues aquí está ya el cuarto álbum de la banda, después de por lo menos, así a ojo te diría, como 7 años sin haber hecho nada. Siempre como Magellan, claro. El álbum se titula 100G Flood y es una auténtica maravilla, es una vuelta a sus dos primeros álbumes. Aquellos que se llamaban The Hour of Restoration y Impending Ascension. El disco se divide en tres partes, un primer tema de una primera suite de 34 minutos, otra instrumental de casi 6 y otra de la que estamos escuchando, la tercera y última de unos 11 minutos, titulada Brother Skipper. Como siempre, Trent Gardner a la voz, sintetizadores y trombón, y su hermano Wayne Gardner a las guitarras y bajos. El encargado del ritmo percusivo, pues es un clásico como es Joe Franco. Batería y orquestación percusiva. E invitados tan ilustres como Ian Anderson, aparece por aquí de nuevo, el flautista de Jethro Tull. O ese bazooka de bajo que estás escuchando ahora mismo es el del señor Tony Levin de King Crimson. Otros invitados, Robert Berry o George Velas a las guitarras. Un álbum dedicado a uno de los hermanos mayores de los hermanos Gardner, que murió en la guerra de Vietnam. Todo el álbum está dedicado a aquel tiempo y en su caso pues a su trágica muerte de su hermano mayor. Hundred Year Flood, un gran álbum, una vuelta asombrosa para Magellan de nuevo. Felicidades, chicos. de los sensacionales norteamericanos Magellan pasamos a otros no menos increíbles italianos que por fortuna pudimos ver este año en el primer festival progresivo de Manresa. Casi casi podríamos decir que le robaron el show a los cabezas de cartel Osric Tentacles. Ellos fueron los maravillosos, increíbles Deus Ex Machina. Este es un nuevo álbum titulado Cinque, o sea, 5. Y escuchamos el tema Uomo del futuro pasado. Una banda que igual le da a cantar en italiano que en latín. Eso sí, con la voz del absolutamente único en el panorama musical, Alberto Piras. Voz como esa no escucharás habitualmente. Deus Ex Machina. Ahí está un teclista sensacional, como pudimos comprobar en Manresa, como es el señor Fabrizio Puglisi. Responsable de toda la música de Deus Ex Machina, junto con el cantante Alberto Piras. Y el guitarrista Magrino Colina. Completan la formación Alessandro Porreca al bajo, Claudio Tordra a la batería y los violines de Bonet Bonetti, que en esta ocasión no pudimos ver aquí en Manresa. Por eso quizá todo el peso del sonido de la banda que recayó en la guitarra y sobre todo en unos teclados analógicos increíbles, Hammond B3, Mini Moog y Arp Odyssey, casi nada. De Italia nos vamos a un poquito más al lado, pero seguimos en Europa. Nos vamos a Francia con una de las más sorprendentes formaciones que han salido últimamente en el terreno progresivo más complejo y elaborado. Eso sí, está en el mismo sello que Deus Ex Machina en Cuneiform Records, que es uno de los sellos más avanzados y con miras más abiertas dentro de lo que es el progresivo, con, digamos, experimentación más jazzística. Este es el segundo álbum de los franceses Nebel Nest. Una banda que recoge de alguna manera el legado de otros grupos franceses como Present, Psylocke. Oscuros, a veces de un sonido muy crudo. Y muy emparentados con King Crimson de la época de Red. Ellos se llaman Nebel Nest y esto es el título que da nombre al LP Nova Express. Thank you. Estás en RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza y en el programa Las Puertas del Delirio con tu amigo JJ Iglesias. Teléfono de contacto 976-59-1610. Apartado de correos 818-50080 Zaragoza. Y si quieres mandarnos un email, pues es a ver radiolasfuentes@eresmas.com. Peticiones, consultas, todo lo que sea relacionado con nuestras músicas, aquí en Las Puertas del Delirio te lo contestaremos agradable y amablemente. sonidos expresos de Mellotron, oscuros, amenazantes, de los que crearon escuela con el señor Robert Fripp y sus King Crimson. Michael Anselmi, batería, percusión. Cyril Malderez, guitarras. Gregory Teledor, bajo. Y Olivier Teledor, teclados y ventos varios. Nevelness, desde Francia. Pues dejamos los sonidos lovecraftianos de los oscurísimos Nevelnest para irnos con un extraterrestre, pero bastante más amable en cuanto a sonidos. Él es el señor Scott Henderson, uno de los mejores guitarristas de jazz de la actualidad. Su último álbum titulado Well to the Bone, bueno hasta los huesos, con una portada de lo más jocosa, y este temazo titulado Ashes, cenizas, uno de los grandes, Scott Henderson, acompañado por Kirk Covington a la batería y John Humphrey al bajo. Por fortuna mezclando ya bastante más y experimentando con el jazz y el blues, y ya no tan bluesero como de sus últimos discos que había hecho sin Tribal Tech, como Scott Henderson, aunque no ha dejado del todo la faceta blues, la ha mezclado con muchos ingredientes, dando un disco más ecléctico y mucho más entretenido, este Well to the Bone del 2002, Scott Henderson. Desconectamos Radio 3 y entramos en RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza. Aquí comienza una nueva emisión de Las Puertas del Delirio. Un programa dedicado a las músicas de vanguardia de verdad y no otras supuestas músicas electrónicas y vanguardistas que de eso no tienen nada. Te estará acompañando de 6 a 8 tu amigo JJ Iglesias, ofreciéndote lo mejor y lo más granado en cuanto a fantasía musical y creatividad sin límites. Como no podía ser de otro modo, novedades, ya que hemos estado 2 semanas en silencio por causas laborales. Eso de no vivir de la radio, pues tiene esos inconvenientes. Pero si eres fiel a nuestra cita, habrás descubierto que felizmente estamos aquí de nuevo. Y comenzamos con una chica que toca el stick, ese instrumento que a pesar de que se inventó en los años 70, es todo un adelanto futurista, un aparato con un montón de cuerdas que se toca percusivamente, hace las veces de bajo, de guitarra, de teclados, con vía o MIDI. O sea que un señor, como vimos a Guillermo Cides en el Festival de Manresa este año, pues un solo músico puede llenar todo el escenario. Ella es una de las pocas chicas que tocan este instrumento, el stick. Se llama Carrie Melbourne. Y como anécdota podemos deciros que es la mujer del teclista de Regenesis. Esa banda tributo dedicada a celebrar la época más gloriosa del grupo británico. Así pues, tenemos a Carrie Melbourne a la voz, Chapman Steed, bajo y a ocasional guitarra acústica y eléctrica, además de piano. Su marido a los teclados, Doug Melbourne. El batería también de Regenesis, Jamie Fisher. E invitados a la guitarra, como la guitarra de Regenesis. Pues prácticamente está toda la formación de Regenesis aquí, acompañando a esta chica, Carrie Melbourne, que podemos decir también que estuvo en aquel grupo pseudo fantasma, apenas duró no mucho, pero que tuvieron un bombazo, un mega éxito con los pantalones, una famosa marca de pantalones vaqueros, se llamaron Babylon Zoo. Luego acompañó a Tricky y acompañó incluso a Mike Oldfield en sus últimos tiempos. Así que viene altamente cualificada y la escuchamos en un tema de su segundo álbum ya recién editado, titulado Night Star. El tema Numb School, un rebaile. Ella es Carrie Melbourne. You think I am stupid? pues con esa fuerte influencia de los teclados de su marido, de Doug Mulburn, fuertemente influenciado por Tony Banks, por supuesto, con esos melotrones, creando unas atmósferas que nos remitían a la época clásica de Genesis. De ahí no pueden evitar que parte de la banda de Regenesis acompañe a esta chica, Carrie Melbourne, a pesar de que su instrumentación y orientación es mucho más modernista, remitiéndonos a gente como las cantantes Judy Thuke, Kate Bass, o a los primeros álbumes de Peter Gabriel, que para mí siguen siendo lo más creativo que ha hecho en toda su carrera. Etérea, en ocasiones étnica, a veces sinfónica. Segundo álbum de Carrie Melbourne, titulado Night Star. Escuchamos el tema Fin de la línea, End of the Line. Is there any difference? Pues estábamos hablando con un amigo del programa y se nos ha pasado otra cancioncita de la señorita Carrie Melbourne. Que habrá que dejar para el próximo día una escucha, la verdad, de lo más delicado, y que podríamos dejar el disco entero porque es una auténtica maravilla. Pero entramos en la nueva edición de Margen, la revista de nuevas músicas, músicas innovadoras, progresivas, electrónicas, avanzadas. Y su ya sampler número 6. Ya sabéis que Margen edita dos publicaciones al año, con un montón de páginas bien abigarradas, y todas ellas regalando pues tres o cuatro discos, por lo menos en este último, tres discos nada menos, tres samplers, dos de la editorial de Margen y uno del sello Galileo Records. Desde su famoso ya Músicas desde el Abismo, Music from the Edge, ya en su sexto volumen, pues 18 cortes, ¿a cuál más interesante? De electrónica, rock sinfónico, rock progresivo, rock in opposition, vanguardia, al fin y al cabo, como la que estáis escuchando ahora, son la banda de rock in opposition norteamericana Smoking Granny. Escuchamos el tema Tart Suke, ellos son Smoking Granny. Influencias ruidistas y crimsonianas. Para una banda en la que sus miembros estuvieron efímeramente en otra estupenda banda llamada Free Hand. Ahora son Smoking Granny. We'll be right back. Teléfono de contacto 976-59-1610. Fax 976-133401. Apartado de correos, pues si quieres mandarnos cartas más extensas con alguna pregunta, petición, etcétera, etcétera. 800, apartado de correos 818-50.080 Zaragoza. Email radiolasfuentes@eresmas.com. Otro de esos samplers ideado por Rafa Dorado, lo que es lo mismo, es el editor de Margen Records y la revista. Una revista que se hace desde Lugo. Y que su dirección informática es www.arrakis.es -margen. O su email margenrec@navegalia.com. Otro de esos samples que han ideado esta vez es el volumen primero de Archiva Avisalia, o lo que es lo mismo, grabaciones de demos y discos imposibles de conseguir ya, que obran en el poder de este editorial. Así podemos tener acceso a sintetistas o grupos que en su día editaron cassettes o discos autoproducidos y que hoy en día es imposible conseguirlos. Ellos, en esta serie llamada Archiva Avisalia, en este primer volumen, dan salida ya un montón de gente desconocida o de difícil localización. Esperemos que sigan con esta iniciativa porque realmente es muy interesante. Como lo es el señor que estáis escuchando, Didier Boquet, un sintetista francés de los años 80-90. Su tema Crystal Beat. Didier Boquet. Seguimos con el sampler de Margen de Música desde el Abismo, volumen 6. Ahora con el sintetista español Yuri Lech, un sintetista que hemos descubierto gracias a esta grabación y que parecía, estaba previsto que iba a tocar el Festival Periferias de Huesca, y no ha sido así, lo cual sentimos porque este tema Sin Full Ceremony nos ha parecido de lo más acertado de este nuevo sampler de la revista Margen. Thank you. Volvemos al sampler volumen 1 de Archiva Visalia. Más grabaciones imposibles de conseguir, demos, discos que no llegaron a llegar a ser como tal. O esta maravillosa banda de los 80, de la época en que salieron Pendragon, IQ, 12th Night, Marillion y todas las demás. Y una de las más desconocidas, Tamarisk. Escuchamos el tema No Room at the Tube. Esto es el auténtico neoprogresivo de primeros 80. El sonido típico británico de bandas como las que hemos nombrado, Tamarisk. We'll be right back. Excelentes pero sin fortuna. Una de esas bandas que ayudó a que el progresivo no se fuera al garete. Los años 80, difíciles años para el género. Otros como Marillion, Pendragon, Palace, IQ, 12 Nights, etcétera, etcétera, tuvieron quizá mejor suerte, dentro de lo que cabe, claro. Tamaris debieron de estar también ahí en esa liga. Al igual que Ace, o Dagavant, o Limelight, o un mogollón de bandas que salieron en esa época a niveles muy underground. Y es que eran malos tiempos para el género. Esto no es música de otro planeta, pero casi. Ya los has oído aquí más de una vez. Ellos son los suecos Mats Morgan, dos virtuosos que desde pequeñitos ya destacaban en sus instrumentos, la batería y los teclados. Luego formarían con Frank Zappa y eso les marcó de por vida, como podéis escuchar en este corto tema hecho expresamente para este Músicas desde el Abismo, volumen 6, titulado Mats y Morgan en 3 minutos. Y es eso precisamente, 3 minutos de Mats Morgan a lo bestia. Mats Morgan, una de las mejores bandas de vanguardia actual. Dúo de virtuosos. Volvemos a ese primer volumen de Archivo Avisalia. Sampler dedicado a temas recopilados de demos o discos completamente descatalogados, ya imposibles y que obran en poder de los señores de margen para nuestro disfrute, como es el caso ahora de Radio Noise Ensemble y su tema Serenade Central. Pues así de maravilloso se nos presentaban en esta grabación imposible de localizar, Radio Noise Ensemble. Y en una línea muy similar encontramos a unos conocidos del programa, es el señor Stephen Coer con su seudónimo llamado Escalation, el cual ha editado un maravilloso álbum este año pasado, muy celebrado dentro de círculos de vanguardia, y que en este Músicas desde el Abismo pues ha presentado un inédito, como todos los temas que se presentan en estos samplers, titulado M.O.W., Mow. El rey del basún y de los sintetizadores de viento, Stephen Coer, alias Escalation, desde Alemania. Y el tercer sampler de regalo en este último número, ya el 25 de Margen, está dedicado al sello suizo Galileo Records, un sello que se distingue por tener muy pocos grupos en su escudería, pero todos ellos excelentes. Así encontramos a los Sang, Metaphor, que aquí hemos escuchado alguna vez, norteamericanos ellos, Forgotten Sons, Sight, T-Knife, Simon Says, o los que estamos escuchando ahora, Thong. Una maravillosa tema, un maravilloso corte titulado Hair Vision Impact. Del título de álbum, del álbum del mismo título, ellos son Thong. We'll be right back. A punto de dar las 7 de la tarde en las puertas del delirio, RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza, con tu amigo JJ Iglesias y escuchando a los centroeuropeos Zong en su bombástico progresivo. De sorprendente, inclasificable, surrealista, fantasioso, así podríamos denominar y no podríamos acabar, al sintetista alemán Anton Zink, que le hemos puesto por aquí alguna vez en alguno de los samplers de Música desde el Abismo, pero esta ocasión os ponemos su último álbum titulado Dance Music for Insects, música dance para insectos, con ese título tan irónico, ya que no tiene mucho de ver con la música dance, por supuesto, y afortunadamente. La música de Anton Zink es electrónica absolutamente vanguardista, quizá algo ligada a los primeros álbumes, a la primera generación del sonido berlinés, pero todo eso ha ido evolucionando hacia lo que podéis escuchar ahora mismo, un álbum titulado, como os digo, Música Dance para Insectos, y en el que todos los temas te hacen referencia a insectos de la naturaleza. Este se titula The Return of Broomfly y es el primer LP completamente entero editado por el sello Margen Records aquí en España. Hasta ahora solo se habían atrevido con los samples de la revista, pero este se ha distribuido y editado en España por Margen, el nuevo álbum del alemán Anton Zink. Desconcertantemente bueno. Thank you. y de los surrealismos del alemán sintetista Anton Zink, nos vamos a la tierra de nuevo con un guitarrista de los más espectaculares en España. Él debe toda su influencia al primer Tony McAlpine, a aquellos guitarristas del neoclassic metal de los años 80, y la verdad es que lo hace fantásticamente bien. Él se llama Tony Baena, y esto que veis pertenece al sampler del sello o distribuidor Rockin' Spain desde Santander. No es Tony McAlpine, se llama Tony Baena y es español. We'll be right back. un poco tarde, pero entramos en nuestra segunda hora. Músicas en el recuerdo y hoy un recuerdo bastante cercano. Aún a pesar de que el grupo que estáis escuchando es de lo más veterano, ellos son nada más y nada menos que los originales Colosseum. Ya sabéis que volvieron a unirse en los 90 editando un doble álbum magnífico en directo. Pero nada sabíamos hasta hace bien poco de que en el año 96 editaron este nuevo álbum en estudio, nada menos. Pan y circo, como decían los romanos, Bridge and Circuses. Es el álbum de vuelta, esta vez en serio, esta vez ya con material nuevo en estudio de los legendarios Colosseum. O lo que es lo mismo, su líder John Hinsman batería, Chris Farlow voz, Dick Stanley Smith a los saxos, Glenn Clemson a las guitarras, Dave Brasley al órgano Hammond, sintetizadores y piano, y Mark Clark al bajo. Formación legendaria que vuelve los 90 con este Bridge and Circuses. Y un sonido aparentemente, pues, nada ha cambiado. Seguimos en el año 97, que parece una cosa muy cercana, pero ya han pasado sus buenos 5 añitos. Con un álbum del genial teclista Jens Johansson en solitario, acompañado de su hermano batería Anders Johansson y los mega guitarristas Shaun Lane y Mike Stern. Buena fusión teclística para un álbum titulado Fisión. Acrostic Sibhall se titula esto, recordándonos mucho Jan Hammer o incluso Jeff Beck, pero con los teclados en formato protagonista, a pesar de llevar esos dos magníficos guitarristas que son Shaun Lane y por supuesto Mike Stern. Jens Johansson. We'll be right back. Pues nos damos un gran salto en el tiempo del 97, nos vamos nada más y nada menos que a 1968 a San Francisco. ¿Quién pudiera estar allí en plena movida del Flower Power Hippie? Con uno de esos discos dobles en directo que hicieron historia. Another lonely night all by myself. Gracias al portentoso Super Session, aquel álbum hecho entre Al Kooper, Mike Bloomfield y Stephen Stills, y la fama que tuvo en poquísimo tiempo, Al Kooper propuso a Mike Bloomfield hacer 3 noches seguidas en el Fillmore West, en el mítico sitio donde se grabaron tantos buenos álbumes, para dar forma a un doble álbum en directo titulado así, Las aventuras en directo de Al Kooper y Mike Bloomfield. Por desgracia, la tercera noche falló el señor Mike Bloomfield, se supone que por insomnio, dicen. Hay que recordar que el señor Mike Bloomfield murió de sobredosis. Así que tuvieron que echar mano de los guitarristas que más localmente estaban siempre por allí, como fueron Carlos Santana, Steve Miller o el que vamos a escuchar aquí, Elvin Bishop. Que por supuesto no echa en falta nada a Mike Bloomfield. Uno de los mejores temas de este Life Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper es este No More Lone Lines, No Más Noches Solitarias, en el que se despachan a gusto tanto Elvin Bishop a las guitarras como el señor Al Kooper a la Hammond B3, del que era un gran maestro. Folks, I cried the night before. I cried all last night, and I cried the whole darn night before. Lonely nights by myself now, Cooper. Boy, I ain't gonna cry no more. spend another little lonely night all by my old lonesome self. If I can't find my baby, I believe I'm gonna have to find somebody else. Thank you.